Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hoy es viernes y estamos completando la primera semana de Bicentenario, y además es una semana original porque acaba de ocurrir el batacazo que dio una mujer al ser nombrada al frente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Por primera vez una mujer dirige un organismo como el Banco Central, y a mí me hizo acordar una cosa. Le decía antes de estar en micrófono a Nora que cuando yo empezaba periodismo me mandaron a cubrir en 1967 la conferencia de un sociólogo célebre norteamericano, Vance Packard, los trepadores de la pirámide, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí. Hablaba del estatus y decía en un momento de la conferencia, y me quedó siempre esa imagen de lo que dijo, que las mujeres había consenso de que no podían dirigir grandes organizaciones porque en los momentos de decisiones cruciales carecían de la frialdad necesaria, era mucha pasión. Y yo creo que este nombramiento de Mercedes Marcó del Pont es una muestra más de cómo cambiaron los tiempos y cómo aquello era un mito absurdo. A ver, a ver, ¿no? a ver, abran cancha que vienen llegando. ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Llega una voz feminista? ¿Cómo? No, llega Packard, una voz femenina. Vincent Packard. Vincent Packard. ¿Qué ya lo debe, tiró? Vance Packard. Vance Packard, ya debe estar de gira, le ¿qué digo. ¿Qué lo tiró? ¿Está de gira? Bueno, entonces no hay para ya discutirle. Ya está de gira en el cielo. Ya. Y las ideas y las ideitas, sí, que supo escribir siempre estuvieron de gira. Ajá. Las ideas de Vance Packard. Viejas. Ajá. Pensar en encasillar... En la pasión, primero en casi les quitan a ustedes un valor impresionante, que es que sean posibles de tener pasión. Y a nosotras nos quita el pensamiento. ¿Cómo se le va a ocurrir? No, pero lo que él decía es que las organizaciones tenían ese imaginario, no que fuera así, que las organizaciones no tomaban mujeres por eso. Igual que muchas... No les daban, no las dejaban llegar. No las dejaban llegar por eso. Es el imaginario que tenían. Pero ¿no? ¿Sabés qué? Ojo, Nora, que no está toda la sociedad esclarecida acerca de que la mujer puede ejercer el poder, ¿eh? Yo no lo creo, es más, estoy convencido que una parte de la sociedad que tiene que ver también con la resistencia a Cristina no viene solo del poder económico. Está cargada de prejuicios, eso está claro. Lo que digo es que fue el problema es la enorme cantidad de biblioteca que intenta fundamentar desde la ciencia esta incapacidad de conducción. Esto después, el imaginario popular es obvio y además está absolutamente manejado en el caso que vos decís de nuestra presidenta. Digo, esto está absolutamente claro. Coincido con vos totalmente. Bueno, ese, mire qué tema, estamos empezando a discutir. Usted puede discutir de esto o de lo que va a ser el tema del día, que en un ratito se lo vamos a contar. Y le decimos ya cómo comunicarse con Bicentenario. Graciela, ¿cómo le va? Pero muy bien, muy buenas tardes. ¿Y qué tema? Vamos a tener muchos llamaditos. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700, y desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov, con bcorta.ar, y también tenemos un blogspot, www.bicentenarioelprograma, todo junto, sí, .blogspot.com. ¿Qué le parece? Mil formas de comunicarse con nosotros, y nosotros queremos que ustedes nos llamen, nos manden mensajes, son parte del contenido de este programa. Llévatela, Pepe. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Continuaré en el ejercicio del mandato que me ha concedido el pueblo de la nación. Hasta hasta la finalización del término fijado por la ley. El 25 de agosto del 78, Laura fue asesinada. Parte del shock de decir que mi hija estaba muerta, no falleció, la mataron. El proyecto de viviendas nace desde que las madres decidimos que no nos recuerden como mujeres buscando milicos nada más, o queriendo condenar milicos, sino como mujeres que también nos preocupamos del tema casi de lo que hacían nuestros hijos. La primera, que sería poder investigar a fondo los crímenes del terrorismo de Estado, fue uno de los grandes éxitos, sobre todo porque se hizo con mucha sobriedad, sin aparatosidad y manteniéndose muy en contacto los 9 meses que duró con la sociedad en su conjunto. En este momento lo que está siendo atacado es la libertad de prensa. Y en ese caso yo estoy del lado de Clarín, de TN, de los periodistas, etc. Hoy toda la nación tiene que estar abroquelada en la defensa de la libertad de prensa. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. Creo tener la fuerza para poder hacerlo. Y además, el ejemplo de Eva, que no pudo, el ejemplo de unas mujeres que con pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. Tema bicentenario del día. Las mujeres en la política. ¿Eh? Qué tema. Vos sabés una cosa, Nora, una cosa sorprendente. Cuando Perón y Evita tienen la iniciativa de instaurar el voto femenino, que se tardó en la Argentina 40 años prácticamente, desde que se instauró el voto masculino universal, nada menos, Argentina se tardó mucho en instaurar el voto femenino. Las dirigentes feministas más notables de la época, incluida Alicia Moró de Justo, se opusieron porque provenía la iniciativa de un gobierno que llamaban autoritario. Y Carrió, la que acabamos de escuchar oponerse a la ley de medio, en aquel momento hubiera hecho eso. Hubiera hecho exactamente lo mismo. Sí, sí. Se hubiera colocado exactamente en ese lugar de la historia. De me opongo porque no lo hago yo, o me opongo porque se me ocurrió primero y no fui capaz de ejecutarlo. ¿No? Me opongo porque no me gusta quien lo está proponiendo. También, digo, ese es el plus, que a veces ni siquiera es ideológico, ojalá fuera en el territorio de las ideas, ¿no? A veces de una superficialidad espantosa. Bueno, hoy vamos a conocer algunas historias de mujeres increíbles, mujeres notables, que fueron moldeando mucho de la Argentina y que sí se atrevieron con el poder en muchos casos. Además, figuras que fueron creando en la cultura política. Vamos a verla a lo largo de estas horitas, de esta horita de Bicentenario. Y también vamos a hablar de mujeres que casi no las tiene rescatada la historia, que fueron el sedimento, el sustento, la base, construyeron los cimientos desde un lugar ignoto. Y alguna, que acá Santiago también tiene noticias de algunas, algunas han pasado brevemente a la historia, pero que forman el espejo en donde se deben mirar millones de mujeres olvidadas de nuestra historia. Las mujeres en la política. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. La historia que les voy a contar tiene un final escalofriante. Y tiene que ver con lo que encontraron al abrir la tapa de un féretro. Empezamos mal, ¿eh? Si yo les pregunto cuál fue la mujer más poderosa en estos 200 años de la Argentina, ustedes probablemente me den nombres como Eva Perón, Amalita Lacroce, Mariquita Sánchez de Thompson, tal vez Cristina Fernández de Kirchner. Y yo les diría que no, que la mujer más poderosa de la Argentina es una mujer que para la mayoría de los argentinos es una perfecta desconocida, de ahí la línea de lo que sugería Nora recién. Les digo más, Encarnación Ezcurra, nacida en 1796, de ella hablamos, fue una evita 100 años adelantada, porque vivió más de un siglo antes que Eva, fue como ella clave en un gobierno popular, fue amada por los pobres y odiada por los poderosos, y en determinado momento de la historia, Encarnación, como Evita, tuvo mucho poder, más aún que Evita, más aún que la mujer de Perón. Estando Juan Manuel de Rosas, su marido, en la campaña del desierto, Encarnación ejecutó una revolución que devolvió en 1835 al caudillo federal al gobierno, esta vez con un poder absoluto. Claro que a Encarna, como a Evita, el poder y la vida les duraron poco. ¿Cómo hizo aquello Encarnación? valiéndose de las intrigas de Palacio y en gran medida de su relación con los sectores populares. Además, fue quien organizó la mazorca, nada menos, el temible brazo policial rosista, y ella misma se convirtió en una mujer temida incluso por los aliados de Rosas, los mismos federales, que la odiaban. Por supuesto que las diferencias entre Encarna y Evita son un montón. Encarnación venía en cuna de oro y Evita no sé si tuvo cuna. Evita fue heroína de radioteatro y actuó en el cine, y Encarnación no pisó las tablas. Evita era una mujer linda o interesante, y dicen que Encarnación era todo lo contrario. En octubre de 1833, Rosas estaba en su campaña del desierto, y por un juicio contra un periódico rosista que Encarnación explota hábilmente, porque era El Restaurador, y dice, está juzgando al restaurador, en realidad juzgaban al periódico, Encarnación lo explota hábilmente. Una multitud movilizada por ella se reúne en la ciudad frente a la Casa de la Justicia. Son gauchos, gente del arrabal, parte de las masas que veneraban a Rosas. Estalla el alboroto y la gente sale a las calles a elegir la renuncia del gobernador Balcarce. Las guarniciones se amotinan. El gobernador renuncia, es reemplazado, pero renuncia también el sucesor. Una y otra vez ofrecen a Rosas el cargo de gobernador y vuelve a rechazarlo hasta que le aceptan las condiciones, y en 1835 vuelve a ser gobernador de Buenos Aires con la suma del poder político y las facultades extraordinarias. Pronto Encarnación, que era la autora de esa gran obra, de llevar a Rosas al poder con un poder absoluto, descubre que no hay lugar para dos poderosos en el gobierno. Juan Manuel de Rosas no deja ese espacio. Desde 1835, la presencia pública de Encarnación se va disolviendo misteriosamente, como se fue disipando su vida por una enfermedad que probablemente fue un cáncer, hasta que murió en 1838 a los 42 años de edad. Todos tenemos grabadas imágenes de los impresionantes funerales de Evita, ¿no es cierto? Quien más que menos vio alguna película reciente que vuelve a pasar los funerales de Evita. Pero hay que decir que Buenos Aires celebró en 1838 los funerales de Encarnación con las ceremonias más pomposas que se puedan imaginar. Y la obligación para todo vecino de llevar el luto durante 2 años. Y aquí viene el asombro. Muchas décadas después de muerta, Encarnación va a ser protagonista de otro episodio que realmente debería figurar en una película de misterio. Nuestra historia reciente decidió que conservemos el cuerpo de Evita embalsamado. ¿Y qué pasó con Encarnación? Con Rosas ya derrocado después de 1852 y en el exilio, durante casi 80 años, los restos de Encarnación estuvieron en la tumba de la familia Terrero, del yerno del restaurador, en el cementerio La Recoleta. Pero en 1918, sus descendientes deciden trasladarla a la bóveda de los Escurra, que era la familia de ella. En el acto oficial de traslado de los restos, abren el féretro y Marcos Escurra, descendiente directo, vio lo que vio y nos dejó este relato impresionante. ¡Qué misterio! El rostro podía retratarse con las facciones perfectas. Blanco, con un blanco de seda amarillosa, los cabellos castaños brillantes cayendo en 2 bandas onduladas desde la amplia y alta frente, los ojos cerrados, pero con expresión de vivos, la boca entreabierta, rezando una plegaria, y los vestidos intactos, el hábito blanco de los dominicos, al cuello el escapulario de la Hermandad de los Dolores, las medias de lana blanca y los zapatos flamantes, completaban el extraño cuadro las flores que le habían puesto en su entierro, restos de rosas, jazmines del país y reseda que florecen en primavera en los jardines porteños. Así estaba 80 años después el cuerpo de Encarnación Escurra. La historia, mis amigos, es una infinita caja de sorpresas. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Bueno, mujeres impresionantes, ¿eh? Y las que van a escuchar todavía, ¿eh? Dicen que Encarnación inventa con Rosas la figura de la pareja gobernante que se va a repetir en el peronismo 100 años más tarde varias veces. Y parece que inventan varias cosas, porque hay toda una mitad de la biblioteca que dice que ellos logran casarse a través de un ardid, Unos dicen que es un ardid, otros dicen que los que la odian a Encarnación dicen que fue una mentira de Encarnación para engancharlo a Rosas. La cuestión es que ambos aceptan un embarazo que se comprueba unos meses después, pero toda la sociedad porteña estaba mirando esa panza que no crecía hasta que finalmente creció. Misterios de estas complicidades de esta niña que en ese entonces tenía, cuando protagoniza este principio de su historia de amor, 15 añitos. 15 añitos, nada. No, bueno, era más común en esa época, ¿no? A ver qué dicen los oyentes. Buen día para el programa de Alpedín y el excelente equipo. Soy Rafael de Villarreal. El tema que ustedes tocaron recién, los prejuicios contra la mujer, contra la capacidad de la mujer, va a necesitar generaciones de mucha reeducación desde todos los ámbitos, de la familia, de la educación pública, privada, y me da vergüenza ajena y vergüenza como ciudadano argentino cuando las señoronas de clase media le desean la muerte todos los días a nuestra querida presidenta Cristina. Realmente es para... No cabe ningún comentario sobre esto. Eso. Sí, buenas tardes. Con relación a las mujeres en el poder, que están tomando mucho protagonismo gracias a este gobierno, yo creo que hay mujeres, como por ejemplo cito la señora Duhalde, Carrió, Bullrich, Stolbizer, son mujeres resentidas y fracasadas y envidiosas. Y lo que tenemos que hacer las mujeres argentinas con un poco de sentido común es apoyar a esta presidenta, porque realmente tendríamos que enorgullecernos como género de tener esta mujer al frente de la presidencia de la nación. Bueno, soy Mirta de Flores, felicitaciones por el programa, chao. Alperín, habla Roberto Oscar del Parque Chacabuco. Me emociona escuchar tus palabras sobre Encarnación, la mujer de Juan Manuel, la mujer más grande del siglo XIX. Extraordinaria tu nota. Lo que lamento es que esté solamente una hora. Es un pecado. Felicitaciones por el programa y un abrazo. Gracias, de verdad. Qué emoción. Además, me encanta porque los oyentes pueden expresar toda la emoción, ¿viste? Y decir lo que les parece. Nosotros no podemos. Sí, decimos lo que nos parece, pero tenemos que encontrar las palabras para no herir. Digamos, el oyente está libre de eso, los envidio. ¿Viste? Yo te vengo sin filtro. Mira, yo te vengo sin filtro. Es verdad. Tenemos más mensajes, tenemos mails. Sí, un mail que nos llega desde Bariloche, nos escribe Laura Weinberg. Estimadísimos bicentenarios, sin alusiones a las edades individuales, dice. Uh-huh. Se me acabaron las vacaciones y por lo tanto la posibilidad de escucharlos, ya que en ese horario trabajo. Y hoy qué alegría, mencionaron el blog y me encontré con que no solo puedo escucharlos, sino que también puedo bajarlos y guardarlos para consultarlos cuando quiera, como un buen libro. Qué buena idea han tenido. Un comentario al margen hago, venía escuchándolos en Radio Nacional El Bolsón. Ahora, de regreso a mi ciudad, Bariloche, intenté lo mismo, pero Radio Nacional Bariloche, LRA30, no lo transmite. ¿Habrá algo que ustedes puedan hacer? Es una lástima que un programa como el de ustedes, que nos abre tantas perspectivas y conocimientos a la diversidad, a reconocerlos, a reconocernos, a la historia, etcétera, etcétera, no podamos escucharlos. Adelante con esta propuesta, es excelente, así como la programación 2010 de toda la radio, con mucho cariño, Laura Weinberg desde Bariloche. Bueno, puede ser, Laura, que como no está unificado el horario en todo el país, puede ser que estén pasándolo en otro horario en Bariloche, o puede ser que no lo estén pasando. En general entendemos que este programa del Bicentenario está la disposición de que se dé en todo el país por los contenidos y por lo tanto vamos a tratar de averiguar qué está pasando allí, ¿no? Ahora vamos a una tanda. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la palita. Bicentenario. Chan, chan, chan, chan. Bueno, yo no voy a hablar de ninguna mujer en especial, que las hubo desde mi mamá para atrás, ¿no es cierto? Exacto. Todas. ¿Le dice a todas que son especiales? Y todas. ¡Qué verso, Varela! Todas son especiales. Varela, ¿cómo habrá levantado? Cada una tiene algo especial. Es así. Pero hoy voy a hacer referencia a una cosa que siempre circuló. Fueron las normas morales, normas sociales, Tengo en mis manos, si fuera televisión se vería, un librito que dice Nuevas Normas Sociales, porque se ve que había viejas normas sociales, de un tal Arcade, de Editorial Sopena, del año 38. El año 38, ayer nomás. A ver, edúcame, Santiago. Tampoco estamos hablando del siglo XIX, año 38. Y voy a leer textualmente algunos párrafos referidos al noviazgo. Uh-huh. Al noviazgo. Este florecer del alma juvenil, dice, produce en ella tan avasalladora revolución que no es raro advertir en la señorita que se inicia en la edad de amar singulares aberraciones. Escucharon opa, bien. Opa. Escucharon bien. Empecé a describir mis aberraciones. Escucharon bien. Que son grandemente perjudiciales contra la que decíamos ponerlo en guardia. O sea, cuando la piba se enamora, produce aberraciones. Cuidar de la apariencia personal está bien, pero algunas chicas modernas parece que no observan el mal efecto que causan con sus incesantes arreglos de uña, labios y cutis. Claro, eso era antes, uña, labios y cutis. Claro. Ahora se hacen las Lola, se tatúan todo. Eso es cuando te divorcias. Se tiñen de verde. Y pone nervioso a todo el mundo. Y pone nervioso a todo el mundo. ¿Qué normas habrá que tener presente una señorita? Las normas que tendrá que tener presente una señorita son las siguientes. No salir nunca en compañía de un hombre, salvo que este sea un miembro de su familia o un antiguo amigo. ¿Escucharon bien? Sí. Prohibido salir. ¿Con un tipo no? Con un tipo no. No volverse a mirar a un hombre ni permitir que éste se acerque a hablarle cuando vaya por la calle, aunque le acompañe una sirvienta. Así dice el libro textualmente. Ajá. Pero nadie piensa que el tipo se le puede estar acercando a la chica, a la otra, a la muchacha. A la muchacha. Pero bueno. No llamar la atención en lugares públicos mediante risas estrepitosas o gritos. Ser calladita. Ajá. O sea, agarrar una birra y pararse arriba de un bafle no estaba bien. No queda, no era bien. No estaba bien visto. No era lo mejor. No dirigir en el teatro los gemelos a personas desconocidas. Imagina. Andaba con los gemelos. Con los gemelos y en lugar de mirar para el escenario, miraba para el gallinero. A ver si encontraba algún gallito en el gallinero. Y por último, no dejarse retratar por desconocido ni distribuir su fotografía sin ton ni son, pues se ignorará qué uso podrán hacer de ella. O sea, eso, el blog no estaba permitido. Y eso es válido hoy, eso es sí. Válido, porque hay muchos crápulas que dejan el telefonito arriba de la mesita de luz del telo sí. Y después suben todo a internet y la piba se quiere matar. En esos casos es esconde el celular en el baño. Esconde el celular en el baño. Con respecto al festejante. El festejante es una palabra hermosa, ¿no? Sí, me encantó. ¿Tuvo algún festejante últimamente? Yo tuve. Bueno, últimamente sabe cuántos, pero digo festejante. Pero no los llama festejante, ¿no? Yo siempre tengo festejantes, porque me hacen la fiesta. Eso. Ah, muy bien. Dale, festejan. El festejante no es más que un amigo y solo se le guardan las consideraciones relativas a tal carácter. Por otra parte, no tienen más derechos y obligaciones que la que le consiente la joven por él festejada. El festejante no es necesariamente el futuro novio, sino tan solo un posible anda novio. Ahí revoloteando. Un posible novio. Si el festejante no tuviera relación previa con la familia del joven, no está obligada a adquirirla hasta tanto no formalice. Y después viene el compromiso, ¿no es cierto? El compromiso no acuerda categoría de novio, porque hay un compromiso privado entre ellos. Ajá. Que eso no acuerda categoría aunque de novio, tenga ese anillo de compromiso, sino que tiene que tener la anuencia de la familia. De la familia. Si no hay anuencia de la familia, ajá, el pedido de mano. Chao. También es un deber de los padres procurar que la hija deshaga lo andado, o sea, de rompa con alguien cuando hubiera colocado ese afecto, mire qué lindo, cuando hubiera colocado ese afecto en una persona cuyo carácter o conducta o una tara incurable lo hiciesen indigno de ella. O sea, si su hija está de novio sí, con alguien que con tiene un salame, una tara sí, incurable, usted tiene derecho a decirle que lo largue. Y después vendrán las cartas, los novios, pero bueno, esa es otra historia que contaremos en algún otro momento. Y ahora nos van a contar las noticias de Radio Nacional. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizzaflora Langanuso, más renombrada como Catita, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, no sabe cómo me gusta esto de la efeméride, Pepe. Es como... ay, es como volver a vivir. Es como la historia otra vez de nuevo. De alguna manera es cierto, Catita. Mire, un día como hoy, 5 de febrero, pero de 1958, se creó el Fondo Nacional de las Artes por gestión de Victoria Ocampo. Ay, diga las cosas claras, Pepe. ¿Quién lo creó? ¿Victoria Ocampo? Victoria Ocampo es la misma persona. Oh, será la misma persona, pero tiene un problema de personalidad. Eso que le dicen es que son... Esquizofrénica, querrá decir. No sé qué queso será ese, Marcafrenia. A mí me gusta más el queso cremoso, ¿vio? Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo que no? A veces el queso sobra. De ahí viene lo de la sobra de arte. No se dice sobra, se dice obra de arte. So, pero no me va de cerca cuando el artista hace un cuadro, no le sobra un poco de pintura. Puede ser. Si no, se gasta un dineral en cada pintura. Bueno, por eso es que hay un fondo que ayuda a los artistas. Mire, será en el fondo o en el frente, bebé, pero a mí siempre me parece que sirve para ayudar. Y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Creo que a ningún argentino le sorprende la idea de que las mujeres en la historia de estos 200 años fueron colonizadoras, cortesanas, guerreras, educadoras, médicas, periodistas, luchadoras gremiales y políticas. Sin embargo, a muchos argentinos, si les preguntan cuáles fueron, les cuesta más ubicar los nombres. Bueno, un poco es el tema de hoy, mujeres y la política, y por eso estamos comunicados con Diego Arguindegui, uno de los autores del libro Mujeres de la Política Argentina. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Pensando en esta contradicción de que yo creo que la gente sabe que las mujeres han tenido un papel importante en distintos momentos de la política, pero creo que cuando le pedís que den ejemplos es más difícil que precisen los nombres, como si no se dibujaran con nombres y apellidos, ¿no?, las mujeres que actuaron en la política. Sí, como si siempre quedaran en una especie de segundo plano, medio ocultas, medio a la sombra, ¿no? Uh-huh. Sin nombre propio. ¿El tuyo es un libro feminista? ¡Qué pregunta! Y probablemente sí y probablemente no. Eso depende un poco de qué extensión le demos al término feminista, ¿no? Ajá, ajá. Pero ¿cuál es el punto de partida del libro? El punto de partida es precisamente lo que vos señalás. El hecho de que pareciera, o para muchos, la forma en que, por lo menos en generaciones hasta no hace tanto, se nos formaba fuera de dos o tres personas así medio para los actos escolares, Mariquita Sánchez de Thompson, por ejemplo, a la cual se recuerda porque en su casa se tocó el himno nacional y no se dice que fue una de las primeras mujeres que escribió bastante bien, que pensó mucho de política y que tuvo bastante incidencia en no solo que se tocara el himno en la casa, sino en las cosas que pasaban en Buenos Aires entre 1806 y 1800, digamos, hasta pasada ya la caída de Rosas, ¿no? Ajá. Es decir, un poco como que la figura de la mujer en la historia argentina fuera de, digamos, la mazamorrera o alguna dama, digamos, coqueta o bien vestida, no tenía un papel propio, y un poco ese siempre fue el punto de arranque de este libro, y creo yo de mucho de lo que se hace o se viene haciendo en el país desde hace ya por lo menos 20 y pico de años para, digo, ya se viene haciendo desde mucho más, digo, empieza a haber un reconocimiento, digamos, público estatal desde hace N cantidad de décadas, claro, que no es solo un papel decorativo, secundario, hogareño, ajá, en el peor sentido de la palabra, sino un rol político en la vida social, en la vida política, en la vida cultural, Diego, en el espacio público, digamos. ¿Qué personaje te parece a vos que tuvo una enorme gravitación y sin embargo está casi olvidado entre los muchos que seguramente trabajaste en el libro? ¿Entre los que están trabajados en el libro o los que no están trabajados en el o libro? Tal vez, porque también hay muchas que hay muchas mujeres que no aparecen en el libro porque, bueno, primero por razones de espacio, segundo por razones de tiempo de cualquier libro, cuando uno cuando se escribe, se investiga, no siempre los tiempos permiten llegar a... Pero dame nombres, dame nombres. Y nombres entre los más olvidados, bueno, una es... que no es olvidada, que por ahí es la más conocida, pero es precisamente una de las reconocidas por lo que no se debería y no por lo que sí, salvo en estos últimos años, que es Mariquita Sánchez. Ajá. Otra sin duda es Juana Manso, Juana Paula Manso, sí. Otra de las... ¿Juana Paula Manso por qué? Contanos. Y Juana Paula Manso, como decía muy machistamente don Domingo Faustino Sarmiento, era el único hombre que la había entendido, ajá, que lo había entendido él en materia educativa. Ajá. Es la verdadera autora, más que el propio Sarmiento, que sin duda era el impulsor, y más que el propio Avellaneda, que era el ministro de Instrucción Pública de Sarmiento, la gran impulsora de la educación normal en la Argentina. Probablemente de ella debe haber sacado más de una idea don Domingo para todo el trabajo previo que terminó llevando a nuestra ley de educación común, claro, laica, gratuita y obligatoria, la gloriosa 1420, que yo, pese a todas las críticas que sean al normalismo, voy a seguir defendiendo en comparación, claro, de todos los desastres que se han hecho después en la República Argentina. Dame otros en nombres de educación. Dame otros nombres, digo. Bueno, muchísimas, pero infinidad de militantes sindicales que ha habido en la Argentina, de la cual acá solo, qué sé yo, mencionamos a unas muy pocas, a Gabriela Laperriero, a Julieta Lanteri o a Fenia Cherkov, es decir, militantes sindicales y políticas, porque, digamos, es muy difícil hacer una separación entre los dos espacios, ¿no? Pero que realmente fueron grandes organizadoras tanto en el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el peronismo, en todas las vertientes, fueron realmente grandes organizadoras, no solo de mujeres, sino del sindicato, tanto mujeres, hombres, de sus organizaciones sindicales. Claro. Diego... Entre ellas también una mujer muy poco conocida. Nosotros en el libro nos costó muchísimo encontrar información precisa, fue Alicia Eguren. Ajá. Alicia Eguren de Cook. Bueno, ahí está el problema. Para mí es Alicia Eguren. Claro. Lo de Cook es un problema del registro civil. Ajá. De... Claro. No, quiero decir que, bueno, una referencia que ayuda. Sí, pero Alicia Eguren, ese es el tema. Alicia Eguren es mucho más que de Cook. Ajá. Alicia Eguren es militante por derecho propio, fuera o no la compañera de vida del Gordo Cook. No, fue ese vicio de que si no hay un hombre famoso, claro, la referencie... Claro. Eso juega también un poco el título del libro cuando, claro, cuando lo elegimos, que es Mujeres de la Política, claro, Argentina, claro, no de mujeres de fulano de tal o de, claro, sultano de cual. Diego, muchas, sí, gracias y suerte con el libro. Bueno, muchísimas gracias a vos, Jorge, y yo te felicito también por Muchachas Peronistas, que es otro aporte, me parece, fundamental. Yo creo que agrega muchísimo. Vos pensás que este libro no llega, es decir, publicado en el 2001, el nuestro, digamos, ha quedado corto en el tiempo, y creo que el que vos escribiste y publicaste agrega bastante y avanza bastante sobre las líneas que estaban tendidas en este. Muchas gracias, Diego. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta cualquier momento. Diego Orquindegui, uno de los autores del libro Mujeres de la Política Argentina, y también quiero decir que Diego Tomasi es mi coautor del libro Las Muchachas Peronistas. Yo quería hacer un párrafito, porque creo que no, a lo mejor no todo el mundo sabe quién era Alicia Eguren o quién era John William Cook. Digo, Alicia Eguren fue la compañera de la militancia y de la vida de John William Cook, uno de los hombres que se acercó al peronismo desde la izquierda, y que una de sus frases más famosas era: yo no me puedo inventar un Perón, pero puedo mostrarle la realidad que yo exijo de lo que tiene que ser el peronismo. Y esto, digo, fue algo que alumbró a muchísimas, a muchísimos jóvenes de aquella generación 60, 70, que discutía mucho. Alicia Eguren, un cuadro que seguramente hubiera estado muy contenta si le leyéramos un poquitito de una anécdota contada en un libro de época que cuenta el tema de las guerrillas del Chacho, Ajá. Y dice: una de las mujeres más interesantes, lo cuenta un hombre de la época, un testimonio que fue levantado de infinita cantidad de cartas, era una antigua acompañante de las hordas del Chacho. Ya no tenía sino tres dientes y los más viejos apenas recordaban el momento en que entró en el tercero de caballería, primero como prisionera y luego como adorno del regimiento. Yo iba siempre a tomar mate con ella cuando pasaba por la Comandancia General Mansilla, frontera de Trenquelauquen. He leído las hazañas del Chacho en Sarmiento, pero ella las contaba mucho mejor. Hubo sobre todo una circunstancia en que llevó cartuchos al Chacho, acorralado, sin munición, perdido, y atravesó las líneas disfrazada de mujer encinta de 8 meses y medio. Dice la mujer: ya me daba por degollada, pero nunca me hubiera consolado de que me tomaran los cartuchos. Las municiones llegaron y el Chacho salió del paso. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Celebramos 200 años, un bicentenario, pero todavía no está la patria como la queremos, como la soñamos. Y como abuela de Plaza de Mayo, como madre de una hija militante asesinada por una dictadura, diría que lo que falta es lo que ellos, los que dieron la vida, soñaban: la justicia social. Que no exista diferencia entre muy pocos, muy ricos y una gran población empobrecida. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Llevo muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Una pequeña miniatura exhibida en la vidriera de un platero llamó la atención de Mariano Moreno, quien entró para informarse quién era la modelo, quién era la portadora de ese rostro que lo había enamorado sin remedio. Y refleja un cielo donde vamos a volar. Se enamoró de una niña de 14 años que se llamaba María Guadalupe Cuenca de Moreno. Sola, te abraza conmigo una eternidad. Un modelo totalmente diferente a Encarnación Ezcurra, esta mujer, aunque las edades a las dos las tenían bastante emparentadas, ajá, 14, 15, 16 años. Pero ella fue la mujer que se enamoró del hombre y de lo que ese hombre en sí representaba, su Dios, su norte, era él. Y aprendió de él entonces las lides políticas. ¿Qué pasó? En esas cartas que ella le escribe y que no tienen destino porque él ya había muerto, en esas cartas ella no solo hacía unas crónicas perfectas del momento político, diciendo las batallas que se ganaban y se perdían y el profundo dolor que le daba la traición que se estaba haciendo a la revolución tal como la había concebido Moreno en ese momento, sino que además le preparaba el terreno para que regresara, y entonces escribía algunas cositas como esta. Voces y señales que salen del fondo. Mi querido Moreno, mi estimado dueño de mi corazón, Me alegraré que lo pases bien y que al recibo de esto estés ya en tu gran casa con comodidad y que Dios te dé acierto en tus empresas. Mi querido Moreno, quiero ir lo antes posible al lado tuyo. No puedo vivir, la casa me parece sin gente. O quizá, ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios. Te amo, Moreno. De escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. A mi parecer, lo que vos y los demás patriotas trabajaron está perdido, porque estos no tratan sino de su interés particular. Por eso yo ya no puedo vivir sola entre los que te traicionan. Moreno, llévame, por favor, a mí y a mi hijo a tu lado, que es lo único que anhelo, Moreno, de mi corazón. Describir además situaciones de cotidianeidad para que Moreno no extrañara y para que no se le fuera en manos de la inglesa, una manera de luchar con los celos, con la inseguridad, desde un lugar. Y Guadalupe, después, cuando se entera que ya no existía su Moreno, se desploma. Sin embargo, se van al exilio, luego vuelven. Pero ya Guadalupe nunca más escribe, cuenta las crónicas. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bueno, Moreno, Guadalupe, qué increíble, ¿eh? Qué linda historia. Hermosa, linda hermosa historia. Aparte, ver a los próceres a través del amor. ¿Sabés qué estamos hablando? De mujeres, el poder y el amor. Todo, estamos hablando de todo, encarnación es que, también. Es que los hombres y las mujeres de nuestra historia y nosotros mismos, si no estamos atravesados por el amor, es estéril cualquier cosa que hagas. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Habla Carlos de la Plata para realmente congratularme con el programa de Bicentenario por lo animado, por lo matizado que es, por la profusidad de conocimientos que nos envían sobre nuestra historia. Y quería preguntarle a Jorge de dónde está ese texto breve de Marcos Ezcurra cuando destapan el ataúd de Encarnación en la Recoleta. Gracias. Habla Carlos de la Plata. Sí, hola. Estoy hablando para el programa de Jorge Alterín de del Bicentenario, la Nora de Golondrinas. Acabo de escuchar el relato de Ezcurra, grande, mujer de nadie. Una maravilla, no lo sabía. Bueno, un abrazo, había dejado de engancharme en la sintonía porque estuve de viaje. Estoy acá nuevamente disfrutando de Radio Nacional. Aguante, y aguanten ustedes, compañeros, que son maravillosos todos. Chau. Buenas tardes, habla Luis de San Telmo. Bueno, la mujer que yo más admiro nació en Junín. Luchó mucho por los derechos sociales de la mujer. Fue la segunda médica argentina y participó en la revolución del 90 poniéndole el pecho a las balas junto a otros estudiantes de medicina en la revolución del 90. Se llama Elvira Rawson de Delepiane. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por el programa que estoy escuchando, hablo desde Córdoba. Habla Daisy, la escritora Daisy Nocetti. Quiero destacar el nombre de Emilia Segota, directora de Nuestra Propuesta, el periódico del Partido Comunista, ¿verdad? Y su gran militancia. Emilia Segota es una mujer que se está jugando por la política, ¿verdad? Estén con ella quienes estén y quienes no estén. Un abrazo grande para ustedes y otro para Emilia Segota, de Nuestra Propuesta, del Partido Comunista. Gracias. Sí, buenas tardes, Jorge, amigos. Gerardo, de Cambio Futuro Radiográfica. Hace unos días hablábamos con unas compañeras que se quejaban del machismo en nuestra sociedad. Y yo decía, este machismo lo hemos construido juntos, hombres y mujeres. Tal vez no ellas, tal vez no yo, tal vez no vos, pero lo han construido igualmente los hombres que las mujeres. El destino de una mujer, si es inteligente, es ser fea. Si es bonita, es ser tonta. porque si es inteligente y bonita, y bueno, es víctima de la envidia, de la calumnia, de todo lo que sufre Cristina. Si es tonta y no es, y además es fea, es víctima de la coalición cívica. Chao, hasta luego. A la coalición. Bueno, está bueno eso, la mirada del oyente. Tiene razón, machismo lo construyen hombres y mujeres. Es cierto, es madres machistas madre generan machista, hijos machistas. Seguro que sí. A Carlos le aclaro, el texto de Marcos, del descendiente de Encarnación Ezcurra, no está solo, yo lo reproduje en mi libro de las muchachas peronistas, pero no está en divulgación general porque es un folletito familiar. Me lo entregó una descendiente de Rosas, como un dato curioso, pero es un folleto acuñado por la familia. No circula en librerías ni nada, de manera que no hay acceso a él, ¿no? Tenemos mails. Sí, Jorge, nos escribe Lilian desde Villa Raffo, Sáenz Peña. Uh-huh. Bueno, hola a todos, el programa de hoy excelente, como todos los anteriores, sobre las mujeres del Bicentenario, el noticiero de efemérides de Ana Padovani es buenísimo, dice. Algo que deberían corregir, nos dice Lilian, en razón del tema histórico del Bicentenario, es que están nombrando la palabra extranjera mail, y lo correcto sería decir correo o correo electrónico, dado que es nuestra historia, la historia de nuestros próceres, de nuestras mujeres en la historia argentina, así lo ameritan. Reitero mis felicitaciones en el programa que sirve para instruirnos y recordarnos nuestras epopeyas. Muchas gracias, Lilian, desde Villa Raffo, Sáenz Peña, Buenos Aires. Nora. Como nos vamos quedando ya hacia el cierre, me gustaría decir que entre estas mujeres valientes estuvieron todas y cada una de aquellas que conforman la masa de los 30.000 detenidos desaparecidos. Claro. Las mujeres que parieron en la oscuridad, en la clandestinidad y cuyos pibes hoy seguimos buscando porque son nuestros. Y las madres de Plaza de Mayo. Y las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Bueno, cuántas cosas nos quedan en el cajón de cada tema, cada día sentimos. ¿Cuántas mujeres eso, ¿no? quedaron ¿no en cierto? El cajón? bueno, pero digo, nuestra pretensión, por supuesto, es profundizar, pero en el tiempo que disponemos y en el lenguaje de la radio, nos quedan miles de cosas para seguir. Ojalá por suerte, que, así volvemos. Sí, exacto. Y además, ojalá que les dispare a los oyentes alguna discusión, un comentario, alguna reflexión. Ojalá. ¿Eh? Y algún correo electrónico. Y algún correo electrónico también. No mails, no, no se puede mails. Decir más mails. Está bien. Aunque no forman parte de nuestra historia los mails, son muy recientes. Bueno, muy bien, nada, se nos terminó el tiempo, hasta nos el lunes. Estamos yendo. Hasta el lunes a las 2 de la tarde. ¿Eh? ¿Con qué? Hasta con el lunes. Misterio. ¡Misterio! Misterio. Muy bien, el misterio de la historia. Con algo de los 200 años del Bicentenario.